sufro más, si amándote o queriéndote olvidar. Qué amargo es amar sin ser amado, o sentirse atado a los recuerdos.